Vamos a hablar de una experiencia muy interesante que se realizó en el departamento de Rocha. De algo de esto ya habíamos hablado, recordamos por ejemplo en ocasión de una actividad que hizo el Frente de Elia Villalba allá en la Fonoplatea, donde participaron integrantes de esta experiencia, que fue un campamento de salud en una localidad de Rocha. Tenemos en línea a Emilia Martínez, que es médica de medicina general, con formación en salud colectiva y educación popular, integrante de un colectivo que acompaña procesos de defensa del territorio y cuidado de la vida. Emilia trabaja desde hace 6 años como médica y activista en la zona norte de Rocha en torno a los efectos del modelo productivo agrotóxico en la salud. Emilia, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta mañana y para ayudarnos a conocer y a dimensionar la importancia que tiene y que puede proyectarse hacia el futuro, experiencias como estas, ojalá, del campamento de salud en Villa 18 de Julio, San Miguel, en el departamento de Rocha, que ustedes, de alguna manera, las conclusiones de este trabajo las presentaron en un documento en julio de este año. Pero contanos, comencemos por supuesto repasando de qué se trató este campamento. Sí, cómo no. Bueno, el campamento de salud fue un diagnóstico comunitario y bastante participativo, lo que se buscó hacer fue un relevamiento de la salud o de los problemas de salud desde una perspectiva socioambiental. Uh-huh. En esta localidad, en 18 de Julio, que es un pueblo cercano a Ciudad de Chuy con 1.000 habitantes. Entonces, bueno, eso, que fue una actividad que se enmarcó también en un proceso de encuentro, de tejido de personas y grupos que vienen preocupados por una percepción de una problemática ambiental y de salud en la zona, que bueno, que es algo que se viene sucediendo desde hace años, ¿no? La denuncia, la preocupación de productoras familiares en las mesas de desarrollo, de vecinos, vecinas, productoras participando en actividades de extensión universitaria, bueno, en diferentes espacios plantear la preocupación, y en esta localidad en especial también un suceso muy dramático en el año 2018, que fue una secuencia de muertes de niños pequeños. Entre San Miguel y también alguien de San Luis al Medio, que la población, o sea, en la prensa, solicitó públicamente al Ministerio de Salud Pública algún tipo de investigación por algún agente infeccioso que pudiera haber aparecido o alguna vinculación con alguna problemática ambiental. Desde ahí, estamos hablando del año 2018, desde ahí han seguido sucediendo talleres, encuentros, reuniones, actividades, y en esos ámbitos las personas, de alguna manera, mirando hacia quienes vamos desde afuera de esa zona o de ese lugar, nos ven como, bueno, ustedes, la universidad o quien como sea, claro. En mi caso soy médica, entonces la demanda de que vengan y demuestren con datos que no somos 5 o 6 personas locas del pueblo que denunciamos esto, porque también sucede eso, no es toda la población la que viene planteándolo, sino que hay algunos grupos, personas. Entonces lo que se hizo fue una articulación muy fuerte con diferentes facultades, o sea, con la universidad, especialmente el CURE, y con varias otras organizaciones sociales, y bueno, y con muchos colectivos locales, se organizó este encuentro, que fueron 3 días, donde se hizo el relevamiento de algunas otras actividades culturales y de intercambio, y por último también una presentación antes de irnos, una presentación preliminar de los datos más gruesos. En eso consistió el campamento. Claro. Para entenderlo también, entonces, repasar, acá participó algo a nivel institucional de la universidad, algún ámbito sí estuvo, pero sobre todo fue impulsado por colectivos y personas, digamos, ¿no? Sí, o sea, el rol de la universidad fue muy importante porque el financiamiento lo conseguimos a través de un proyecto de extensión universitaria. Ah, bien, bien. Postulamos a uno de estos fondos y así conseguimos gran parte del presupuesto. ¿De qué fondo fue eso, Emilia? Ahora no me acuerdo, pero de algo de trayectorias o no me acuerdo el nombre. Pero ah, venía, relacionado a derechos humanos. Ajá, pero venía, ¿venía por Facultad de Medicina o por un ámbito central, digamos? Por central, extensión universitaria central, tiene algunos llamados. Bien, bien, bien. Que presupuestan actividades justamente extensionistas, bien, digamos. Entonces, ahí para presentarte ahí igual tenés que tener en el equipo personas que tengan grados docentes, ¿no? Claro. Y bueno, y eso al mismo tiempo, por supuesto que eso generó una articulación también entre personas y extensionistas y docentes que vienen trabajando con la población o en la temática o en el territorio. Entonces generó una articulación diversa y muy interesante, muy potente con Facultad de, bueno, el CURE, Facultad de Ciencias, Facultad de Veterinaria, Facultad de Medicina. El CURE, recordemos para la gente, es el Centro Universitario Regional del Este, ¿no? Sí, sí. Bien. Y acá específicamente la sede Rocha, porque hay claro, Maldonado 33. Bueno, eso, que sí, que fue un impulso bastante articulado y que también involucró un curso. Esto mismo también permitió insertar un curso y desde ahí convocar estudiantes que tuvieran un reconocimiento académico de esa formación, que eran tres seminarios virtuales y la asistencia a estos días, a esta convivencia, ¿no? Y a este trabajo en territorio. Entonces eso también vinculó un curso, que por eso participaron 40 estudiantes avanzados de diferentes carreras, muchas de medicina. Pero bueno, pero además, no, pero no solo de medicina. No solo de medicina. Ajá. ¿De qué otros ámbitos, por ejemplo? ¿De qué otros centros? Ah, de veterinaria, de educación, de ciencias sociales. Mira. Sí. Bien. Diverso. Bien. Y había también, participaban 40 profesionales en medicina, médicas, que funcionaron, trabajaron como tutoreando, ¿no? Uh-huh. La dupla que aplicaba la encuesta y, bueno, y chequeando las encuestas y eso. Entonces, bueno, eso más o menos consistió el campamento y sí, el rol de la universidad. Bueno, y se hizo un estudio de calidad de agua, donde también fue netamente el equipo universitario quien pudo desarrollar eso. ¿Por qué ese lugar en particular se eligió? ¿En 18 de julio? Sí. Bueno, queríamos, para esto del diagnóstico del relevamiento, queríamos elegir una población para tratar de hacer un censo, un barrido, tratar de abarcar la mayor parte posible de hogares, ¿no? No elegir una muestra. Claro. Para poder hablar de una situación de salud de una localidad, ¿no? Y en 18, bueno, estaban estos antecedentes, algunas de las vecinas, también allí habían sucedido los últimos talleres que se han hecho en cuanto a alimentación, ambiente, salud, uh-huh, en diferentes espacios, como que había esa red y ese antecedente, y sobre todo el involucramiento local de la Fomento Rural, de la escuela, del club, claro, social, como la participación ahí, las fomentos, las personas. Y por eso fue posible, porque fue un campamento, claro, usando, claro, esos espacios físicos, conviviendo completamente con esos colectivos. Y bueno, ustedes dicen en el informe también, Emilia, que se inspiran en esta experiencia en algo que se ha hecho en Argentina, ¿no? Que nosotros hemos conversado con protagonistas de ellos, como el doctor Damián Berseñazzi. Sí, así es, los campamentos sanitarios. Uh-huh. Sí, completamente, esto fue muy muy inspirado y bueno, y con ese equipo venimos muchas integrantes de este colectivo también formándonos, intercambiando, ¿no? Uh-huh. Pero lo que se logró en la Facultad de Medicina de Rosario fue insertar como un dispositivo de evaluación de la carrera de medicina dentro de la última rotación, que sería como la atención primaria o la atención familiar. Claro. La rotación, digamos, del internado consistía en participar en este relevamiento, que también involucraba otras actividades de promoción de salud y de interacción ahí en la comunidad, ¿no? Uh-huh. Y así lograron relevar unas 40 localidades y bueno, y posterior a eso seguir trabajando mucho en investigar sobre esos datos, en preguntarnos qué significan esos datos y en llegar a hablar de perfiles de salud de pueblos fumigados o de la geopolítica de la enfermedad, y bueno, mucho trabajo que ha venido también en base a esa experiencia. Uh-huh. Bien, ¿y qué planteaban en el campamento? ¿Qué fue en concreto, digamos, qué respuestas necesitaban para tener un panorama de consecuencias en la salud o de lo que estaba pasando en la salud de la población? Claro. Bueno, la encuesta preguntaba, algunos datos, era una encuesta por hogares, entonces en cada hogar se recogía la información de todo el núcleo y preguntaba, cositas de sociodemográficas, trabajo, educación, tiempo de vivir en el pueblo, prestador de salud. Después se preguntaban percepciones sobre, también las características de la vivienda, así que preguntas bien del censo, de hecho. Uh-huh. Características de la vivienda y el acceso al agua, por ejemplo. Después un grupo de preguntas de percepción sobre si identifican alguna problemática en la comunidad, alguna problemática de salud o alguna fuente de contaminación, o alguna problemática en la calidad del agua. Después preguntamos por los animales, la salud de los animales. Fue bastante amplia, tiene como distintas secciones. Y después la parte de salud, donde preguntamos en términos generales problemáticas de salud en ese núcleo familiar y después de forma más específica por algunas problemáticas que son justamente las que se vienen denunciando como visiblemente en aumento, ¿no? Como uh-huh. Problemas de piel, problemas respiratorios, de broncoespasmos, cáncer, claro. Algunas preguntas en específica que preguntamos y de esa forma pudimos recoger datos de una forma o de otra, ¿no? Porque lo que tienen las preguntas es que justamente el formularlas ya está condicionando sobre lo que sea que se pueda responder. Entonces preguntar también de diferentes maneras, después preguntamos por uso de medicamentos, en fin, fue respecto a la metodología. ¿Fueron casa por casa o impulsaron que la gente fuera a un punto del pueblo que en el que estaban ustedes? No, fuimos casa por casa, uh-huh. en duplas, en equipos de A2, que a su vez pertenecían a un grupo un poquito más grande, o dos duplas creo que eran, con una tutora o tutor que acompañaba. Uh-huh. Y así repartimos los hogares y se hizo en los hogares la encuesta. Claro. Y en zona rural también, ¿no? Población urbana y rural, 18 de julio. Es importante, uno se imagina esa modalidad de instalarse unos días en el lugar, ¿no? De no caer, digamos, como paracaidistas un rato, desarrollar el vínculo con la gente, por lo menos mínimamente en un periodo, que la gente se dé una especie de convivencia, incluso con esto de que hicieron además otras actividades con la gente, ¿no? Sí, esa parte fue muy muy bonita, porque se planificó una actividad cultural como un festival en el club social, donde, interactuaron artistas de muchos lugares, de Rocha, de ahí de la localidad y un poco más lejos, sí. Y cuestiones para infancias y cuestiones para grandes y tambores. Terminamos, ese día se terminó jugando al fútbol, así en un... No, fue muy linda la compartida. Y claro. Después otro día también se armó lo que llamamos Carpa de Salud, que era como una pequeña feria de exposición de diferentes organizaciones vinculadas a la salud socioambiental, o sea, la salud del cuerpo y la salud del territorio, del agua. Sí. Y bueno, eso, y ahí también se compartió entre organizaciones y la comunidad. Claro. ¿Qué cosas en lo personal, en lo que viviste ahí durante esos días, si tuvieras que decir alguna así, contarle a la gente que te impactaron o con los que te quedaste, más allá de los datos y de la lectura científica de los datos, desde lo humano así que viviste, qué cosas, por ejemplo, si tuvieras que dar algún ejemplo? Y bueno, creo que eso que contaba recién fue... Creo que a todos nos impactó también porque estábamos, por supuesto, bastante sensibilizados con lo que estaba haciendo la experiencia y ese rato de compartir música y arte y celebración de la vida, digamos, claro. Además de muchas otras cosas, pero bueno, lo que es la red, ¿no? Lo que es el tejido humano y la potencia de cuando se vuelve a colocar la vida como centro, se generan cosas que son un poco impredecibles, o uno se da cuenta como, hay cosas que uno no planifica, no... Claro. Eso. Y una buena actitud de la gente para contar lo que han vivido en materia de, de salud, sí, digamos que... Sí, la gente quiere ser escuchada, no es que la gente no quiera hablar. Claro, que no es lo mismo que recibir a una persona, uno se imagina, ¿no? En un consultorio, ¿no? Y no, o quizás sí, pero no son escuchados, entonces no siguen hablando. Claro. Pero donde son escuchados siguen hablando, y igual también hablan en espacios donde, no sé, hace 8 años que se plantean problemáticas en espacios de, y siguen las problemáticas, pero bueno, porque son cuestiones estructurales, ¿no? Claro. Pero claro, sí es importante poder organizar la información y aclarar la situación y mencionar la distribución de los impactos de este modelo. Marcelo tiene mensaje. Sí, tenemos un mensaje de Corina en audio, lo escuchamos. Buenos días para todos y un saludo, un abrazo muy especial, un reconocimiento por el tremendo trabajo que hace Emilia. Y justamente en relación a esto, Julio de los Santos, del que varias veces he hablado acá, trabajador afectado gravemente por los agrotóxicos en el trabajo en la Rosera 33, depende para respirar de un aparato que es un concentrador de oxígeno. Tiene uno fijo, pero muy pesado, pero la mochila, que es la que le permite salir, se rompió. Y estamos a la búsqueda, bueno, tratando las piezas de recambio, no se consiguen, son aparatos que vienen del extranjero. Bueno, estamos haciendo gestiones, nuevo sale como $4,000, lo que hemos averiguado. Seguimos haciendo gestiones, pero por ahí si algún oyente, yo qué sé, tiene uno, que no lo, uno, lo que sea, pero queremos pasar este aviso, Julio, sin eso, sin ese respirador, no puede ni siquiera ir a una consulta médica. Realmente es imprescindible. Muchas gracias y de ya agradecemos enormemente la solidaridad. Chao. Bueno, viene a cuento, ¿no, Emilia, de todo esto que veníamos hablando? Seguro que sí. La experiencia de la situación de Julio y de su compañera Susana son también muy parte de todo este proceso. Bien. Da para hablar mucho todo esto y queríamos tener como un primer vistazo a partir de que elaboraron este informe. ¿Qué se hace con este informe, con lo que reunieron de la experiencia en un documento? Bueno, en este momento estamos, lo primero que hicimos fue presentarlo en el pueblo, en el marco de una actividad ahí local que hubo. Y ahora estamos justamente agradeciendo mucho a los medios de comunicación, estamos buscándolos y conectándonos para tratar de difundirlo también desde los medios de comunicación. Y lo estamos presentando hoy mismo, vamos a la mesa de desarrollo de acá, la zona sur del departamento de Rocha. Vos vivís en Rocha, ¿no? Sí. Bien. Bien. Vivo a 8 kilómetros de la ciudad. Bien. Y desde el punto de vista de los ámbitos científicos, de, no sé, medicina, de otros ámbitos universitarios que tendrían que ver con todo esto, ¿se recibe este informe? ¿Pasa a ser algún insumo a nivel académico? ¿Es recibido por ámbitos de la universidad? Bueno, realmente todavía no hemos como planificado bien esa parte, pero sí, la idea es que sí. La docente que trabajó toda la parte de agua todavía no ha como publicado, digamos, el informe de calidad de agua, sí nos proporcionó todos los datos para nosotros poder acá pasar los resultados más generales, pero ella sigue trabajando en un informe bastante detallado. Entonces nosotras asumimos y esperamos que sí. Ahora lo que vamos a hacer es una presentación virtual completamente abierta, pero bueno, desde ahí pensamos, esperamos seguir articulando con espacios universitarios, ¿no? Claro, desde antes venimos trabajando y a veces compartiendo en alguna clase, por ejemplo, con esta misma tema de calidad de agua o de otras disciplinas, ajá, compartiendo en alguna clase cosas de esta experiencia, de esta situación, de este contexto. ¿Cuándo va a ser esa presentación virtual que nos decías? Y si es que es abierta, cualquiera la puede ver. Sí, va a ser abierta con la intención de que haya un espacio también para un intercambio, bueno, se hace la presentación, y también creo que se va a pasar por Facebook. Va a ser el 25 de este mes, en 15 días, ya vamos a hacer llegar el afiche y virtual a las 19 horas. Sí. Y si tuvieras que decir así en tres titulares, sabiendo que es bastante violento pedirte que resumas, pero porque estamos pasados de hora, ¿de qué deja en sí el informe, ¿no?, del campamento en cuanto a la salud de la población, lo que se investigó del agua? ¿Qué conclusiones importantes que te parece importante que se conozcan dejó? Bueno, sí, es bastante desafiante la pregunta, pero lo primero que me viene a decir es que la percepción de lo que podría haber sido quizás un grupo pequeño de personas de la zona, sí, creo que con estos resultados se amplifica a un porcentaje muy importante de una localidad entera. En cuanto a la percepción de percibirse en exposición, de estar, de que hayan problemas en la calidad del agua de consumo, etcétera, y también a las problemáticas de salud visibles por la convivencia y por el vivir en el territorio, que son quienes más saben de su salud. Claro. Después, cositas que por ahí nos sorprendió quizás en la distribución de los rubros del trabajo. Sí es importante el sector agropecuario, después le sigue el sector comercial, pero dentro del agropecuario en realidad es casi el doble de la cantidad de personas vinculadas a la ganadería, que en esta zona es mucha ganadería familiar, de hecho, que las vinculadas a la producción arrocera, por ejemplo. ¿Es mucho más, dijiste? Sí, es como el 11% de ganadería y creo que 4 o 5% el arroz. Y después otro grupito también en predios mixtos, ¿no? Porque también hay mucho lugar donde se pueden hacer más cosas. Pero bueno, ese datito en cuanto a lo del trabajo, lo de la percepción, lo que les comentaba antes, en cuanto a cómo perciben la fuente de contaminación vinculadas a la producción agrícola. La exposición a agrotóxicos, casi la mitad de las encuestas respondieron que sí, que se consideraban en exposición, y la fuente más nombrada fue la producción agrícola como fuente de exposición. Y bueno, después en salud, son, bueno, como ya hemos dicho, son preguntas de percepción. Podríamos nombrar, por ejemplo, que la incidencia del cáncer, la incidencia de estos problemas de piel y broncoespasmos es bastante frecuente, son cuestiones muy que habría que detallar bastante en cuanto a la revisión así médica, digamos, pero como una de cada 7 personas padecería problemas de piel o de broncoespasmos sin tener antecedentes de justamente enfermedades que generen de manera crónica broncoespasmos. Después la incidencia de cáncer era un poco menor, como una de cada 20 personas, pero bueno, ahora hay que compararlo con otros datos a nivel nacional, ¿no? Después la principal causa de muerte, por ejemplo, en los últimos 20 años, sí, de lo relevado, surge el cáncer como la principal. Y después en los tipos de cáncer de las personas enfermas por cáncer, llamó un poco la atención que están de forma equitativa la incidencia o el registro, en realidad, de casos de cáncer de cuello de útero con cáncer de mama, con cánceres raros o hemato-oncológicos o de la sangre. Ajá. Y bueno, después también en cuanto a los fallecimientos, en los últimos 20 años también surge la muerte de infancias, de niñas menores, donde hay dos del año 2018 que asumimos coincidan con aquellas notas de prensa y aquellos sucesos. Y bueno, y después en el estudio de calidad de agua también se demuestra también la presencia de agrotóxicos en aguas de arroyo, bueno, contaminación fecal también, pero presencia de insecticidas, herbicidas, glifosato, y bueno, incluyendo el agua de Ose, ¿no? Incluyendo la de Ose. Bueno, como decíamos, da para mucho más esto, por lo menos queríamos tener una presentación que ustedes están difundiendo en este momento, Emilia, el informe del campamento. Les pedimos que nos hagan llegar bien los datos de cuando se haga esa presentación virtual y quedamos a la orden para seguir difundiendo este trabajo y esta modalidad de trabajar con la población en concreto, como hablabas del ejemplo de Argentina, que nos parece que es también una buena muestra de la mejor tradición de la universidad en materia de extensión y de las necesidades que tiene el país ante el avance del agronegocio, que desde la ciencia se aporte para conocer la realidad. Gracias, Emilia, por este rato. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Hasta pronto. Chao.